Aquí comienza La Lutería y el Mundo de los Instrumentos Musicales, un programa dedicado a conocer su invención, características y secretos, de la mano de constructores, intérpretes, docentes, musicólogos y especialistas, preparado y conducido por Marian Lilian Pérez Robledo. Cae la tarde en Buenos Aires y el maestro John Coltrane nos invita con este instrumento tan íntimo, tan expresivo, a pasar un nuevo rato juntos conociendo más sobre la lutería y el maravilloso mundo de los instrumentos musicales. El programa de hoy, como ya se dan cuenta, está dedicado al saxofón. Para conocer más de este instrumento nos acompaña Gabriel Cardone, músico y luthier, especializado en la reparación de instrumentos de viento. Control técnico nos acompaña Marcelo Marín y en la locución Fernando Lotar. ¿Qué tal, Gabriel Cardone? ¿Cómo estás? Muy bien. Así que tu instrumento es el saxofón. ¿Sos intérprete de saxofón? Sí, soy intérprete saxofonista de hace 20 años más o menos. ¿20 años? Sí, sí. Con el saxo. Y también te has ido acercando a la reparación de estos instrumentos. Sí, hace más o menos 15 años que reparo instrumentos. Qué bueno. Saxofones, clarinetes, flautas y la familia de bronces también. Ajá. Bien, yo recuerdo, no en esta exposición última, sino en la anterior de la Asociación Argentina de Luthier, en el Jardín Japonés, recuerdo tu sector, que era apasionante ver la cantidad de herramientas que trajiste, especializadas, ¿no? Porque se notaba que eran herramientas poco comunes. Sí, lo que pasa es que yo soy un poco fanático de las herramientas, ¿viste? Soy casi un coleccionista de herramientas. Qué sé yo, en vez de ir a comprarme una ropa, hoy me compro una pinza. En tu página de internet se ven muchas herramientas también. Sí. Luego lo vamos a decir para que la gente pueda verlo, tu trabajo, que es maravilloso. Y las herramientas son especiales. Hay muchas herramientas que solo son para los saxofones o los instrumentos de viento que reparás, digamos. Hay dos o tres fábricas que se dedican a fabricar solamente herramientas para luthier. Y bueno, yo soy compro todo lo que sale, todo lo nuevo. Eso hace a la perfección del trabajo. Sí, lógico. Sí, a trabajar más rápido. Rápido y bien. Prolijo, sí. Prolijo. ¿Por qué no nos contás un poco el saxofón puntualmente? ¿Tiene varias partes o es una sola pieza? No, tiene varias partes. Sí, tiene, tiene la boquilla, que... Cada saxofonista tiene su propia boquilla, después tiene el tudel, el cuerpo del instrumento, el codo y después la campana. Pero eso es toda una sola parte que se une. Están soldadas esas piezas o agarradas con abrazaderas. Pero en realidad el saxofón se divide en tres partes, en la boquilla, en el tudel y después en todo el cuerpo. Y tiene un sistema de llaves, como el sistema BEM o algo así. Sí, ¿no? Tiene un sistema de llaves, que según qué marca o qué tipo de saxofón, tiene alguna que otra más llave o alguna que otra más notas, pero todos los saxofones en línea general respetan una forma, una manera de acomodarse la llave. Un patrón, digamos, de digitación. Digamos, sí, ¿no? Sí, sí. La digitación es la siempre misma, la misma, ¿no? En todos los saxofones, en toda la familia de los saxofones. Y las llaves, la cantidad de llaves que tiene, facilitan esas digitaciones, ¿no? Sí, con el paso del tiempo se fue la mecánica se fue haciendo más moderna, más precisa, más cómoda. Viste, como un coche, qué sé yo, del año 40, un coche de ahora, algo así. Facilitando la interpretación. Sí, sí, sí. La emisión del sonido, todo eso. Sí, más que nada haciéndolo más cómodo, porque hace 40, 50 años atrás se tocaba igual que ahora, había tipos muy grosos igual que ahora, y se la arreglaban con los instrumentos que se fabricaban en ese momento. Se facilita, pero el secreto está en cuánto tiempo tengas la cola apoyada en el asiento y estudies. Y hay más de un saxofón, hay distintos modelos, ¿no? Sí, tamaños. La familia del saxofón está formada por un sopranino, un soprano, un contraalto, un tenor, un barítono, un saxo bajo y un contrabajo. De la familia que te nombré, los más usados son el soprano, el alto, el tenor y el barítono. Uh-huh. El sopranino, el bajo y el contrabajo son instrumentos que se usan en bandas, en orquestas. No son muy usados, porque son no hay partes. Comunes. Y sí. Deben ser caros también. Conseguir. Son muy caros, sí, son los más caros. Yo recuerdo, el año pasado también actuaste con la orquesta de saxofones en la exposición. Tocaron tango y otras obras. Sí. Maravilloso, realmente increíble la variedad de los instrumentos y esos saxofones grandes, bajos, sí, el contrabajo. Sí, en orquesta tenemos dos sopranos, tres altos, dos tenores, dos barítonos y un saxo bajo. Por eso lo interesante de la orquesta es que tenemos hasta saxofón bajo, que es poco sí, visto. Poco visto, sí. Sí, sí, sí. ¿Y la orquesta actúa habitualmente? Actuamos, ahora estamos grabando nuestro primer CD. En el estudio Cosentino, un estudio donde graban orquestas de música clásica y tango. Uh-huh. Y bueno, 15-20 días por ahí ya sale. ¿Y cómo se llama la orquesta? Atípica Orquesta de Saxofones. Atípica Orquesta de Saxofones. Sí. ¿Y el disco tiene un nombre también? ¿Ya tiene un nombre? No, todavía no sabemos, bueno. Estamos en eso. Bueno, estén atentos, amigos, a la Atípica Orquesta de Saxofones. Y el instrumento se usa en distintos géneros musicales, tanto en el jazz, que es uno de los usos más en el jazz, conocidos, donde más se usa. En la música clásica muy poco, hay bastantes obras. Acá por suerte tenemos una saxofonista que es la profesora del Conservatorio Nacional, María Noel Luzardo, que lo interpreta muy bien en música clásica. Y bueno, pero después, qué sé yo, en clásico, en jazz, en rock, en blues. Y en tango. En tango también. Sí, sí. Yo los escuché tango. Tocar tango, sí, sí. Ustedes. Sí, después hay más conjuntos, que más orquestas que tienen saxofonistas tocando tango. Uh-huh. El saxo, bueno, es uno de los instrumentos más modernos de la orquesta, digamos, ¿no? Sí. Más o menos inventado en 1840 por Adolf Sax. Sí, sí. ¿No? Y lo patentó en el 45, se apuró porque es peligroso tener algo así. Y los franceses son muy inteligentes. Sí. Y enseguida lo tomaron, compositores como Berlioz, Bizet, enseguida lo incorporaron a sus instrumentaciones. Sí, primero se empezó utilizando en bandas militares, ese fue el propósito un poco, y después, bueno, se fue incorporando a poco. Todavía no está bien aceptado el saxofón en la música clásica. Uh-huh. Todavía hay un poquito, pero bueno, hay que darle un poquito más de tiempo. Vamos a empezar escuchando un instrumento de los poco típicos, digamos, o de los pocos vistos, que es el saxofón bajo, ¿no? Vamos a escuchar a James Carter. Sí. Thank you. En la lutería y el mundo de los instrumentos musicales, escuchábamos Nuages por James Carter en saxo bajo. Esto es un instrumento de largo aliento, digamos. Hay que tener unos pulmones desarrollados, ¿no?, para tocar saxo bajo. Sí, hay que incorporar, qué sé yo, una buena gimnasia. Hacer gimnasia, hacer, ¿no?, prepararse, gimnasia, entrenarse. Sí, porque ya el barítono es pesado y el saxofón bajo, es importante hacer una buena gimnasia como para mantener la postura del instrumento, tocarlo con arnés. ¿Vos tocas justamente bajo? Sí, yo toco saxo bajo y bueno, y desde que incorporé la gimnasia, lo estoy tocando con mucho mejor postura, mucho más aire, es importantísimo. Requiere más aire, ¿no? Sí, ¿un instrumento de este tipo? Sí, sí, y está, el aire nace en la postura, en tocar bien derecho, en poder tener bien derecho, mantener la columna del aire. Sí, es el doble, o no sé, o más, ¿no? Te requiere más aire, o el doble, el triple de aire de lo que te requiere por ahí un barítono. Y ya el barítono es pesado. James Carter da... Toca muy bien, sí. Da fe, digamos. Sí. Es un excelente saxofonista, sobre todo las escalas largas que puede hacer. Y sí, es difícil. Tiene todavía, le alcanza. Sí, sí, es difícil. No, toca muy bien. ¿Cómo te acercaste a la profesión, digamos, de luthier, de reparador de instrumentos? Mira, tiene una historia. En casa papá era un fierrero, ¿viste? Le encantaban las herramientas, era un tipo que sabía hacer de todo y bueno, yo de chiquito mamé eso, ¿no?, el contacto con las herramientas. Después fui a un colegio industrial y mi primer instrumento fue un instrumento muy económico, ¿no? Llegué así a gatas a comprármelo y bueno, qué sé yo, a los 2-3 meses ya estaba roto y bueno, le metí mano. Y así empecé, ¿no?, arreglando mi propio instrumento, el de mis amigos. Y bueno, eso duró un par de años hasta que fui a estudiar con un maestro luthier, que es maestro luthier de muchos luthieres de acá de Argentina, que se llama Néstor Carrasco. Uh-huh. Ahí es como que giré un poco. ¿También en la especialidad de instrumentos de viento? Sí, sí, en todos. Uh-huh. Saxos, clarinetes, flautas y trompetas. Sí, sí. Bueno, Gabriel, ¿querés escuchar a Paquito de Rivera? Dale, dale. Vamos. Thank you. Era Paquito de Rivera en saxo alto, All the Things You Are. Estamos con Gabriel Cardone, saxofonista y reparador de estos instrumentos. Antes escuchamos un saxo bajo, ahora un saxo alto, estamos subiendo. Sí. Luego vamos a escuchar un saxo soprano para seguir en nuestra carrera ascendente. ¿Qué tipo de reparación se le hace a un saxo? ¿Qué hay que hacerle habitualmente? Mira, el saxofón tiene adentro unos agujeros, ¿no? Y esos agujeros se tapan con unos fieltros recubiertos en cuero, y eso se llaman zapatillas. Uh-huh. Esas zapatillas, con el tiempo se pudren, se gastan con la saliva, y cada 2 o 3 años hay que cambiárselas todas. Todas completas. Tiene 25 zapatillas, entonces hay que desarmar todo el saxofón, cambiarle todas las zapatillas, volverlo a calibrar y bueno, dejarlo a punto. Esa es más o menos una reparación así común. Después, qué sé yo, puede tener una reparación de algún golpe, que se cae el instrumento, se abolla, se dobla. ¿Ese tipo de abolladuras le perjudican el sonido? Y sí, perjudican al instrumento. Después el instrumento no suena igual. Claro, la geometría, digamos, de la columna de aire, sí, claro, sí, cambia. Ya está. Sí, se estropeó, ya está. El instrumento ya no es el mismo. Sí, por ahí algún armónico que no suena bien, alguna otra. Sí, las chimeneas por donde sale el sonido, los agujeros se llaman chimeneas. Las chimeneas se doblan, se abollan, entonces hay diferencias, las ligaciones no son las mismas. Entonces, sí. ¿Y qué tiempo lleva, por ejemplo, una reparación normal así de...? Una semana. ¿Y los repuestos se consiguen acá? ¿Son productos que podés comprar? No. Es todo importado. ¿Tenés que importar? Sí, todo importado. Uh-huh. Y bueno, las herramientas especiales, ya lo dijimos. Sí, hay herramientas, qué sé yo, las podés ir a comprar en una ferretería industrial, qué sé yo. Un juego completo de destornilladores. Sí, eso sí. Pero yo he visto que tenías herramientas especiales, unas esferas. Sí, sí, eso son... Esferas de metal de muchos tamaños. Sí, me acuerdo que tenías son unas moldes. Cosas... Sí, sí. Moldes, claro. Sí, matrices. No, eso es todo... Especiales. Sí, son especiales, sí. ¿Y hay fabricantes internacionales? Sí, hay una fábrica que se llama Ferrells, americana. Y después hay otra que se llama Noga, que es israelita. Yo compro ahí. ¿En la israelita? En las dos. Ah, en las dos. En la americana y en la israelita. ¿Y te manejas así por internet y todo? ¿Te mandan? Sí, me lo mandan, lo voy a buscar. Sí. No hay problema. Sí, no hay Estamos problema. Globalizados. Sí, para esto, sí. La globalización fue buena. No es fácil, ¿viste? O sea, hay que hacer los contactos, pero... Sí, que te crean, mandan, digamos. Pero, no, pero bueno, ya está resuelto ese tema. Ajá. Bueno, vamos a escuchar entonces un saxo soprano. Era el saxo soprano de David Sanborn, Maputo. En el control técnico nos acompaña Marcelo Marín y en la locución Fernando Lotar. Y estamos con Gabriel Cardone, saxofonista y luthier especializado en la reparación de instrumentos de viento. Gabriel, las reparaciones de estos instrumentos son caras, digamos, es un instrumento caro de mantener. El saxofón, por ejemplo. Digo. Una reparación es un poco cara por los costos de los repuestos. Por eso se hace cara. Si tuviéramos accesorios o repuestos nacionales se podría abaratar, pero qué sé yo, un tornillo vale $4. Y son tornillos especiales. Y son tornillos de. No los conseguís en la ferretería. Para una llave, algo claro, así. Entonces, ya todo es en dólares y al contrario uno gana poco y tiene más en repuestos. Hay que trabajar, qué sé yo, bastantes horas como para que decir, bueno, el día rindió. ¿Y le estás reparando instrumentos a profesionales? Sí, yo trabajo con muchos conservatorios, con profesores de conservatorios y después con músicos del género del jazz, del clásico. Y hay suficiente demanda, digamos. Para sí, sí, trabajo por suerte hay bastante. Bueno, hace 15 años que está, sí. Es continuo, digamos. Es continuo, sí. Sí, se va un instrumento. Las bandas militares, por ejemplo, todo eso. También. Hacen reparaciones. Sí, ellos igual tienen sus talleres. ¿Tienen talleres? Tienen talleres. Uh-huh. En Fuerza Aérea hay un taller, en Prefectura hay otro, así en Gendarmería. Pero bueno, igual ellos sacan, a veces no dan abasto tampoco porque son muchos y tampoco tienen recursos, entonces a veces mandan los instrumentos a arreglar afuera. Me han llegado instrumentos de Fuerza Aérea, me llegan, de Gendarmería, de Prefectura, de las bandas de policía también. Bueno, escuchemos entonces ahora un saxo alto. Thank you. Imagine por Maceo Parker en saxo alto. Bueno, los amigos oyentes sabrán disculpar que estamos pasando una música que no es precisamente clásica. Me decía notar Fernando Lotar recién que quizás nos encontremos con un piquete a la salida. No, pero les pedimos disculpas y les prometemos reconciliarnos con la música clásica en los próximos programas. Yo en defensa, digamos, o para aclarar el tema, esto es una clase didáctica, sí, de lo que es un saxo en sus diversas tesituras. Y nada más, nada mejor que alguien que lo explique acá en el estudio. Sí, aparte es una clase. Es un instrumento muy típico del jazz y de la música moderna, ¿no? Es desde ya que es uno de los instrumentos más modernos que existen. Seguro. Así que recién escuchábamos un saxo alto y nos llamó Ernesto de Olivos. Nos pregunta si conocemos a Kenny G. ¿Conoces a Kenny G? Sí, sí. Es un saxofonista americano muy talentoso. Es uno de los saxofonistas que maneja muy bien la técnica de respiración circular. Es un saxofonista que puede estar varios minutos tocando sin parar. Es una técnica muy difícil de hacer. Sí, lo conozco. Muy, muy buen saxofonista. ¿Y el instrumento que toca Kenny G habitualmente es...? Es el soprano. Igual toca todos. El alto, el tenor, toca todos, los toca todos. Pero sobre todos todo toca saxo soprano. Sí. Sí. Es el que más sí, usa. Todos los discos tiene, qué sé yo, un 70% de soprano y el resto alto y tenor. Que los toca virtuosamente. Sí, sí, todos muy bien. Podemos escuchar a Gato Barbieri. intérprete argentino. Escuchábamos al Gato Barbieri en saxo tenor Cristiano. ¿Dónde estudiaste música? O sea, ¿cómo fue que empezaste a estudiar música, el saxo? Saxofón estudié así con bastantes profesores, ¿viste? Los músicos estudian instrumentos de viento, pican un poco en cada uno, ¿no? Pero si tengo que decir quiénes fueron los pilares, ¿no?, en la formación musical, voy a nombrar a dos. Uno fue Pablo Rodríguez y el último maestro fue Néstor Carrasco. Ajá, con ellos estudié. Néstor Carrasco era el maestro de luthier. Y reparador también. Sí, sí. ¿Y qué hiciste como músico? ¿Tocaste en ensambles? ¿Has sido solo o en conjunto? Toqué, hice casi de todo, menos cumbia. Toqué popular, grabé popular, rock, jazz. Después, bueno, formé orquestas, hice clásico. La orquesta clásica. De atípica, sí. De saxos. ¿Qué repertorio hace? Tangos y obras de Piazzolla. ¿Tangos y obras de Piazzolla? Sí. Que es atípica y única porque... Sí, es una orquesta de saxofones. ¿Sí? ¿Solo saxos? Solo saxos. Si un chico quisiera estudiar saxo, ¿qué le dirías? ¿Qué instrumento le convendría estudiar? ¿El contrabajo? ¿El sopranino? El alto. El alto, el alto, ¿no?, es el instrumento de estudio. En el conservatorio, por ejemplo, recomiendan eso. Y todos los métodos de estudio de saxofón están orientados a saxo alto. Después te pasás, o tenés dos, tenés saxo, alto, tenor, barítono, no sé yo. Pero el instrumento de estudio es el alto. Cuando actuó en la exposición de la Asociación Argentina de Luthier, la Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional, bueno, nos sorprendió a todos el sector de saxos. Eran chicos jovencísimos, ¿no? No creo que tengan más de 12 años, tocando el saxo vestidos con smoking. No, fue una cosa encantadora, realmente, con la seriedad, tocando Beethoven. Y los últimos años se generó una escuela del saxofón muy, muy buena acá en Argentina. No había antes un chico, no se veía un chico de 12 años tocando bien, ahora ya sí. Eso es bueno. Es bueno para el país, para la música. Hace un rato nos acordábamos de la actuación de Ada Rabe, también el anteaño, en la exposición de Lutería, con su trío. Bueno. Sí, muy bien tocada. Que es muy joven. ¿Cuánto tiene? Sí. No tiene mucho talento, Ada. Está en sus 20 y pico. Sí, ¿no? 20 y pico creo que tiene. Sí, sí. Y bueno, y yo me acuerdo que le pregunté, Ada, hace mucho que tocas el saxo. Y ni bien se lo pregunté, me di cuenta que no podía hacer mucho que tocaba el saxo. No, pero igual toca hace bastante, ¿eh? Sí. Ada. Sí, yo toqué con ella en la orquesta de Sirigliano, orquesta de jazz. Tocamos los dos con tenor y ya tocaba, y improvisaba muy bien. Sí, sí, es notable, realmente un intérprete impresionante. Bueno, ahora sí podemos escuchar un saxo soprano. Adelante. Thank you. final ya de La Lutería y el Mundo de los Instrumentos Musicales, escuchábamos el saxo soprano, en este caso, de Grover Washington Jr., el tema Miss Home. Bueno, esta fue nuestra última pieza que bailamos, Gabriel. ¿Pieza, cocina y baño? Sí. La verdad que hemos dado un lindo paseo por el jazz de la mano de Gabriel Cardone, saxofonista, luthier, cuyo trabajo se puede observar detalladamente en el sitio de internet Taller de Vientos. ¿Sí, Gabriel? Es así, sí. Donde se ven varios instrumentos que reparas. Sí, sí, un poco el taller, algunas cosas, sé yo. Muchísimas gracias, Gabriel Cardone, por habernos visitado y acompañado con esta hermosísima música. Bueno, gracias a vos por haberme invitado. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima, entonces. Nos acompañaron en la puesta en el aire Marcelo Marín y en la locución Fernando Lotar. Muchas gracias a todos y hasta entonces. Esto fue La Lutería y el Mundo de los Instrumentos Musicales, un programa dedicado a conocer su invención, características y secretos, de la mano de constructores, intérpretes, docentes, musicólogos y especialistas, preparado y conducido por Marian Lilian Pérez Robledo.